Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. After all the jacks are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Mary, himno a cargo de Jimi Hendrix. Comenzamos con él este miércoles 18 de septiembre, y es que hace 49 años que un día como el de hoy, del año 70, se apagaba para siempre su estrella, la de Jimi Hendrix, fallecido a los 27 años, formando parte de ese selecto club junto a artistas como Janis Joplin, Jim Morrison o Kurt Cobain, entre otros. Descansen en paz, Jimi Hendrix. Comenzamos este programa por este día 18 de septiembre con Juan Ibarra en los mandos técnicos. Perola en Rock presenta y dirige José Bautista. Arrancamos con el nuevo horario para la temporada radiofónica 2019-20, Milata Radio, en directo cada miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde. Recuerdo, 88.8, el dial de la FM en la provincia de Valencia. También recuerda, el podcast, puedes escucharnos a la hora que quieras, cuando mejor te convenga, en iVoox, canal Milata Radio, y ahí buscas el programa Perola en Rock, al igual que puedes encontrar el resto de programas que se emiten en esta casa. Otra forma de escucharnos, en modo de redifusión, cada viernes de 7 y 5 a 8 de la tarde, en el portal online asaltomataradiorock.com. Y finalmente nos queda por contarte que este programa, además de su apartado en FM, también cuenta con redes sociales. Usuario de Facebook con perfil abierto y público, www.facebook.com/perolrock. Las dos R simples y todo en minúscula. Al igual que nuestro correo electrónico, el siguiente, perolrock@hotmail.com. Un programa que arrancábamos con el recuerdo de Jimi Hendrix, fallecido un día como el de hoy, 18 de septiembre del año 70. Jimi Hendrix, que nació en Seattle, Estados Unidos, pero que falleció en el Reino Unido. Y justamente el día en que fallecía Jimi Hendrix en ese mismo territorio, en el Reino Unido, en la ciudad de Birmingham, este disco veía la luz. Un disco que creo que no hace falta ni presentarlo y que seguro que con sus primeros acordes sabrás del disco, del trabajo del cual te estamos hablando. Seguro que habrás averiguado que esta canción es el Paranoid de Black Sabbath, canción que daba nombre a su segundo álbum, repito, lanzado el mismo día en el cual murió Jimi Hendrix. Ambos hitos tuvieron lugar en el Reino Unido, una especie de reencarnación del espíritu de Hendrix en este trabajo, el segundo para la banda de Birmingham, que por esa época contaba con Ozzy Osbourne a las cuerdas vocales, el bajo de Richard Balder, la batería de Bill Barr, y por supuesto la guitarra, las seis cuerdas del Tony Iommi. Y ahora cambiamos Reino Unido por Estados Unidos, vamos a la ciudad de Chicago para quedarnos con una pareja de hermanos gemelos que esta semana celebran, o al menos uno de ellos, su cumpleaños. Hablamos de los fundadores de Styx, la primera banda de rock que ganó 4 discos de platino. Los gemelos Chuck y John Panozzo, Chuck el bajista, John el batería. Chuck cumple 71 años este próximo viernes día 20. John Panozzo los hubiera cumplido si no hubiera fallecido en julio del año 96 a la edad de 46 debido a una cirrosis. Justamente ese mismo año de su fallecimiento, la banda le dedicó la siguiente canción que va a sonar en antena. John, I knew you about as well as anyone. We were the wild ones, so sure those days would never end. Now they're only memories, my friend. Dear John, I'll see you I swear I saw you on a crowded street today. I almost called your name, thinking of all those yesterdays. Heaven help me, how I miss my friend. Dear John, I'll see you someday. There'll be a celebration when all will be revealed. We'll have a reunion high on a hill. Dear John, how are you? God knows it's heaven where you are. Find some peace there. May it never end. Dear John, my heart knows. Dear John, canción que esta banda Styx grabó para honrar la memoria de quien fuera su batería, fallecido en el año 96 debido a la cirrosis. Esta semana hubiera cumplido la edad de 71, este próximo viernes día 20 de septiembre. Esa edad cumple su hermano gemelo, el bajista Chuck, que seguro que le echa mucho de menos, como se puede comprobar en esta canción tan tierna que acaba de sonar en la antena de Milata Radio. Y por desgracia tenemos que hablar de más rockeros que nos han dejado. En este caso fue el pasado día 13 de septiembre, hace 5 días que nos dejaba el artista y rockero de Nueva York, Eddie Money. Vamos a honrar también su memoria ahora con un par de canciones en antena. La primera incluida en su disco debut, disco llamado como él, Eddie Money, grabado hace ya 42 años, en el año 77. Su primer trabajo en solitario con una canción que seguro que te suena. Si no es en su voz, es con la voz de Homer Simpson, ya que la canta en la famosa serie que emitían a mediodía en Antena 3. La canción dice algo así como dos tickets al paraíso, two tickets to paradise. Wait. Recordando en antena la figura de este rockero, Eddie Money, nos dejaba hace 5 días, el día 13 de septiembre, a la edad de 70 años. Al igual que también fallecía a esa edad Lemmy, quien fuera también frontman de la banda Motorhead. Canción que sonó en antena, Chutica to Paradise, canción también que sonó Los Simpsons, con lo cual eso le reporta cierta fama. Fue grabada en su álbum debut, homónimo Eddie Money, del año 77. 9 años después, en el 86, Eddie Money grabó un disco en el cual tuvo una ayuda muy especial. Una señorita llamada Verónica Bennett, que tal vez te suene de Las Ronettes. Solo sí, en esa época, solo que sí, en esa época ya tenía por nombre Ronnie Spector. Spector, el apellido de casada con Phil Spector. Phil Spector, uno de los productores musicales más importantes de los 70, 80 y 90. Con ese apellido, pues la señorita Ronnie Spector, que se introdujo en el rock and roll y lo hizo con una canción a dúo con Eddie Money. No es ninguna mezcla de un DJ posterior, es la grabación original. Un tema original de Las Ronettes combinado con un tema original de Eddie Money. De la mezcla salió esto: Take Me Home Tonight, Be My Baby, año 86, a dúo Eddie Money y Ronnie Spector. La voz de Ronnie Spector cantando a dúo con el señor Eddie Money, una Ronnie Spector que por supuesto en sus redes sociales manifestó su pesar por la muerte de su compañero en este dúo musical. 13 de septiembre, hace 5 días nos dejaba Eddie Money, 70 años de edad, le contemplaban, descanse en paz y hemos recordado en antena lo que mejor nos dejó, su música y su discografía. Y lo que también nos va a dejar pronto, aunque en este caso por el movimiento de traslación de nuestro planeta, es el verano. Aunque estemos en manga corta, pantalón corto, el próximo programa ya será en otoño. Y para calentar, para el cambio de estación, vamos a quedarnos con una canción que una banda valenciana de Buñol dedicó a esta estación del año. Vamos a quedarnos con Mal Sujeto, su disco del año 2012, Paraíso Infierno. La canción que la cerraba era este, El Silencio del Otoño. Cerquita, ya casi, a punto de alcanzar las 5 y media con el sonido de esta banda valenciana, grupos de nuestra tierra, que en la medida de lo posible siempre suenan en este programa. Caso de Mal Sujeto, formación de Buñol, en 2012 sacó este disco, Paraíso Infierno. Lo cerraba esta canción, El Silencio del Otoño, estación en la cual ya estaremos en el próximo programa, y es que el verano ya se acaba como aquel que dice, pero no sin antes un último gran evento para cerrar el verano en Valencia. Este fin de semana, en la Plaza de Toros de Valencia Ciudad, va a tener lugar una gira muy esperada, la gira regreso de La Polla Records, que estará descargando este viernes y sábado, repito, la ciudad de Valencia. Para el viernes en principio se prevén lluvias con cierta fuerza, y siendo la Plaza de Toros, pues ya veremos si la autoridad competente lo permite o no el concierto. Gira de La Polla Records, que tendrá la compañía de lujo para abrir sus conciertos de quien en su momento fuera miembro de la banda Barricada. Hablamos de Enrique Villarreal, El Drogas, con su carrera ya en solitario lejos de la banda navarra. Una carrera, la del Drogas, que inició en el año 2012 con un EP debut en el cual había canciones como este, como esta canción que va a sonar ahora en antena. Su nombre, Lentos Minutos. Timbre de voz muy fácil de identificar, el de Enrique Villarreal, alias El Drogas, antes con Barricada, ahora obviamente en solitario. Año 2012, su EP de debut con este nombre, El Drogas, antes era Charrena. El nombre de esta canción que sonó en la antena, Lentos Minutos, que sonaba porque recordemos, El Drogas va a ser el invitado especial, el artista invitado que va a acompañar a La Polla Records en su retorno discográfico, bueno, en su retorno en directo, mejor dicho, que este fin de semana va a aterrizar en Valencia Ciudad, viernes y sábado, ambas fechas con la Plaza de Toros, con sold out, entradas vendidas, aforo completo, y ya veremos si la lluvia o no permite que el espectáculo se lleve a cabo. Una canción que no tengo muy claro yo si van a tocar o no, la banda de Evaristo va a ser la siguiente a sonar en antena. La Polla Records, allá por el año 92, sacaba su 11º disco llamado Negro. justo antes de que se firmara y se aprobara el Tratado de Maastricht. Un disco en el cual Evaristo, pues digamos que anticipó y adivinó lo que iba a ser posteriormente la Unión Europea, que ahora mismo está tan cerquita de quebrarse. Canción del año 92, repito, hace ya de esto 27 años, y Evaristo que ya atinó con muchas cosas. Y la canción que tiene por nombre el de nuestro continente, Europa. Canción que personalmente me haría mucha ilusión que se incluyera en el setlist de esta banda en sus conciertos de Valencia. Europa, año 92, La Polla Records, te lo recordamos, el viernes y el sábado estarán tocando en la Plaza de Toros de la capital del Turia. Pendientes del clima, al menos para el viernes sí que se dan tormentas fuertes, el sábado lluvia algo más moderada. Esperemos que el espectáculo pueda llevarse a cabo. Todo un honor ver el retorno en directo al escenario de esta formación de Salvatierra en la provincia de Álava. Y por cierto, el sábado 21, una vez acabe el concierto, en la caverna muy cerquita de allí, en la calle Cuenca, habrá una fiesta para presentar un festival que cerrará el mes en la provincia de Alicante, el Festival Brebarrock 2019, que se va a celebrar en Albatera, en la comarca de la Vega Baja. Comarca muy afectada por la última gota fría, pero por suerte lo que es el pueblo de Albatera y el recinto de conciertos se liberaron de las inundaciones que, por desgracia, acontecieron en esta tierra por el desbordamiento del río Segura. Un festival, repito, 28 de septiembre, sábado, Albatera, Alicante, la entrada 20 anticipada, en taquilla 25, y que contará con el siguiente cartel: la banda Yermo, los valencianos Los de Marras, los Porretas de Madrid, los asturianos Desacato, los vascos S.A. y los sevillanos Narco. Vamos ahora a escuchar en antena algunas de las bandas que te hemos citado. Comenzamos por el norte-norte, por Asturias. Desde allí nos llega la banda Desacato. Vamos a quedarnos con un EP que publicaron en 2018, su nombre Antártica, y la canción que eligieron como videoclip de ese EP va a ser la siguiente propuesta musical, el tema La Cura. Advirtiendo del peligro. consigamos reaccionar. Tan solo habrá cenizas, nos habremos extinguido. Año 2018, su EP llamado Antártica, desde Asturias, la banda Desacato estarán tocando en Albatera, provincia de Alicante, Festival Breva Rock 2019. Su franja de actuación para el sábado 28 de septiembre será de 9 a 10 y media de la noche. Imagino que esta canción seguro que cae en su repertorio. Y otra canción que no puede faltar en el repertorio de una banda valenciana es la siguiente que te vamos a poner. Ellos son Los Demarras y una canción que cumple 18 años, ya es mayor de edad. Fue publicada en el año 2001 y ya ha pasado a ser un clásico con letras mayúsculas de esta formación de La Terreta. Una banda que en el año 2001 solo tenía rock and roll y en 2019 aún lo sigue teniendo. Thank you. Año 2001, sonido de esta banda valenciana, el 2 de marzo, la canción Solo Tengo Rock and Roll. Canción que está de enhorabuena, ya es mayor de edad. Este año cumple los 18 años de existencia. Los demás que estarán tocando el sábado 28 de septiembre en Albatera, Brebarock 2019, su franja de actuación en directo será de 6 menos 10 a 7 de la tarde. Y justo en medio de las bandas que han sonado, será el espacio reservado para un clásico del rock urbano de la ciudad de Madrid. La banda Los Porretas, que tocarán de 7 y 20 a 8 y media, hora y 10 para tocar su intenso repertorio, en el cual también tienen canciones que hablan sobre su tierra. Una tierra que está ardiendo, y más, al menos en el edificio del Congreso. Así se llama esta canción de esta banda, Los Porretas, y este clásico de su repertorio, Y aún arde Madrid. Estaba tocando. Y aún sigue ardiendo Madrid en la memoria de esta banda del barrio de Hortaleza. Los Porretas estarán tocando, recuérdalo, sábado 28 de septiembre, Albatera Alicante Festival Breva Rock 2019, compartiendo cartel y escenario con bandas como Yermo, Los Demás Rascansonado, Desacato, que también son hoy en Perolan Rock. Las otras dos bandas que conforman ese cartel son Narco de Sevilla y S.A. de El País Vasco. Recordemos que este sábado 21, cuando acabe la Polla Records en la Plaza de Toros, fiesta en Valencia para presentar este festival. Sábado 21 en la caverna hasta las 3 y media con un servidor al cargo de la música en dicho evento. Y ya que este fin de semana en Valencia se va a liar una importante en cuanto a rock se refiere, vamos a cerrar con una canción que habla sobre la ciudad de Valencia, no sin antes recordarte nuestro correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Sonando ya Gary Moore, indicativo que tenemos que ir despidiendo la edición de Perolan Rock por este miércoles 18 de septiembre. Recuerda, todos los miércoles de 5 y 5 a 6 tu cita con el rock, heavy metal y estilos afines y derivados, el 88.8 de la FM en Valencia, aquí en Milata Radio. Si no nos puedes oír en directo, recuerda nuestro podcast iVox, canal Milata Radio, y ahí puedes bajarte los audios de Perol and Rock. También puede ser el caso de que nos escuches un viernes de 7 y 5 a 8 en el portal online asaltomataradiorock.com. Estuvo Juan Iborra, en los mandos técnicos. Un saludo de quien te habló, José Bautista, como siempre, un placer el hacerlo. Pues cerramos, lo dicho, con una canción dedicada a nuestra ciudad, una canción de una banda valenciana afincada en Benetúser, en ese municipio de Lorta Sud. Hablamos, por supuesto, de la banda que lidera Kini, de la banda Benito Camelas. Y todo un himno a la capital del Turia, con él nos vamos, Valencia Ciudad. Hasta luego. Su cara, empachada de asfalto, no podía olvidar su mirada. Y es que es algo tan profundo lo que me ocultaba el alma. Hay Valencia ciudad, hay ciudad embrujada. Es la ciudad del silencio después del fuego final, donde se vive la vida, un día es un sueño más, donde la gente sonríe sin miedo a llorar, donde se tiñe el naranjo de verde en azar, donde los ojos de un niño de nuevo te hacen soñar, donde se juntan dos almas con ganas de amar, donde tienen por testigos la luna y el mar. No tengas dudas, esto es Valencia ciudad. Semana ya me siento mejor, me he cargado las pilas en el conflicto rock. No sé lo que ha cambiado, es un día más. Esta noche los colegas queman la ciudad. Me voy por la avenida de la calle Colón, me paso a San Vicente que me siento mejor. En la Plaza de Toros hay un concierto hoy. Si te vienes conmigo te doy esta canción. En las torres de Serrano cantares de rock and roll, que su tacho con las manos. Tonto, date prisa que se van a marchar. Los colegas ya no esperan, ya no hay nadie en el bar. Pero recuerda que es la ciudad del azar. Los